rotas, amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Nuevamente la palabra de Dios nos interpela para la vida de la misión en nuestra propia iglesia. Iniciamos la semana 16 en nuestra iglesia católica y con esta semana 16 el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Hoy, domingo 19 de julio del año 2009. La palabra de Dios nos regala tres lecturas maravillosas para centrar ese tema de la misión de cada uno de nosotros en este mundo. La primera lectura de la profecía de Jeremías en el capítulo 23, acompañada del Salmo responsorial 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. La carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 30 al 34. Dice el Evangelio, cuando los apóstoles regresaron de su misión y se reunieron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces les dijo, vengan ahora a un lugar solitario y despoblado y descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. Se fueron en la barca a un lugar despoblado y solitario. Pero muchos los vieron irse y se dieron cuenta, y a pie se fueron corriendo de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar Jesús y ver toda esa multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces empezó a darles muchas enseñanzas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio según San Marcos nos plantea la misión. ¿Cómo la entiende Jesús de Nazaret? ¿De qué se trata propiamente esa misión? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado conciencia de cuál es la misión del católico, del creyente y del bautizado? Creo que en muchas mentes todavía sigue girando la idea de que la misión es como un acontecimiento que se da en un momento determinado de la vida de la iglesia diocesana. Por ejemplo, decir que se van a realizar unas misiones porque se están cumpliendo 25 años de la fundación, porque el tiempo lo amerita, y así no es como lo entiende Jesús de Nazaret. La iglesia nació misionera por excelencia. Es misionera por naturaleza, y así la fundó Jesús cuando organizó sus apóstoles, los educó y los formó y los envió para la misión. Y ellos salieron a realizar esa misión, a anunciar el Evangelio y a dar testimonio de la gracia del Hijo de Dios. Yo creo que esencialmente es eso lo que cualquier creyente tiene que hacer. Debe anunciar la palabra del Señor, enseñándole a los demás, leyendo la palabra, investigando sobre la palabra, y debe dar testimonio del Hijo de Dios. Yo creo que esas son las dos funciones de la misión de un creyente. Ahí no tiene nada que ver con que sea un consagrado o no lo sea. Es un creyente y ese es el punto de partida. El Evangelio dice que los apóstoles regresaron de la misión, se reunieron con Jesús, le contaron lo que habían hecho y enseñado, como para querer indicar exactamente el punto de la misión, lo que habían hecho y enseñado. ¿Qué hicimos? Visitamos los enfermos, visitamos las familias, dejamos el mensaje, reunimos con la comunidad enseñado, es decir, enseñaron la palabra, predicaron la palabra. Entonces Jesús interviene de una manera maravillosa y los invita a descansar un poco. ¿Qué es descansar un poco? Es como relajarse un poco, tonificarse y fortalecerse porque hay que seguir con la misión. Descansar un poco no es detener la misión, pero sí es una idea maravillosa del Maestro para que sus discípulos tomen oxígeno, tomen aire y continúen con la misión. Los invita a un lugar solo para que puedan estar con ellos, compartir entre ellos mismos. Puede ser una traducción moderna de decir un retiro espiritual, un encuentro con el Señor, un estar con la palabra, una visita al Santísimo, estar solos un momento para tonificarse y llenarse de Dios y para que continúe esa misión. Hay dos cosas que se ven en el texto del Evangelio de hoy. Algo está pasando adentro y algo está sucediendo fuera. ¿Qué es lo que está pasando dentro? Un encuentro de Jesús con unos apóstoles que llegan de la misión y quieren compartirle a Él toda la experiencia que han tenido. Es como una vivencia muy íntima de la misión, de la fe, de las maravillas de Dios. Pero también a la vez algo está pasando fuera, y fuera hay una cantidad de gente necesitada de la palabra de Dios, una cantidad de gente que necesita de la gracia de mi Dios, de su palabra, de su presencia, de sus ejemplos, de todo lo que el Señor pueda aportarle a la vida de un ser humano. Eso está pasando fuera, y Jesús es el que se da cuenta qué es lo que está pasando fuera. Al desembarcar, vio toda una multitud, sintió compasión por ellos, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Qué triste decirlo, pero es verdad. Hay cantidad de personas hoy rodando como ovejas sin pastor. Es decir, los católicos nos acostumbramos a vivir así, como que vamos a las celebraciones, vamos a los eventos mayores del año, pero parece que no tuviéramos pastor, parece que no obedeciéramos a los pastores, parece que no nos llamara mucho la atención, ovejas que no tienen pastor. Entonces empezó a enseñarles a ellos, continuó la misión. Sigue la misión, es de carácter permanente. ¿Cuánto se puede hacer por las personas si uno tuviera tiempo para todas las personas? ¿Cuánto se puede hacer por los enfermos, por las personas tristes, por los que tienen problemas y dificultades? ¿Cuánta misión pudiera hacer un católico con realizar una visita a una persona, animarla, con compartir, con solo escuchar a una persona? Ya es una misión excelente. Hay cantidad de gente que quiere que la escuchen, quiere botar todo lo que tiene adentro, quiere que alguien se encargue de eso. Y esa también es una misión. A veces uno cree que la misión es eminentemente religiosa, dar cátedra religiosa, y no es el centro. Porque si uno mira la vida de Jesús de Nazaret en la Sagrada Escritura, se da cuenta que Él combinó perfectamente la parte religiosa, la parte del Evangelio, la parte doctrinal, enseñar la palabra, y combinó eso perfectamente con el cariño. Encuentra uno todas las tonalidades de Jesús en la Santa Biblia. Jesús sintió cansancio, Jesús sintió sed, Jesús lo abrazó, Jesús lo tocó, Jesús lo visitó, Jesús le mandó una razón, Jesús se comunicó, Jesús lloró, por ejemplo, en la muerte de Lázaro, y sintió mucha tristeza. Y hoy el Evangelio vuelve a mostrarnos ese rostro misionero, amable y universal de Jesús, sintió compasión por esa gente porque andaban como ovejas sin pastor. Ahí está el ejemplo muy claro. Podemos hacer tantas cosas bellas por los demás. Basta ponerle un poquito de voluntad a la vida. Basta centrarse en cuál es mi misión como católico y como creyente. La misión mía no es juzgar a las demás personas. La misión mía no es dañarle la vida a las demás personas. La misión mía es esa, dar testimonio. La misión exacta es anunciar la palabra. Vayan y anuncien mi palabra por todas las naciones. Y eso es lo que hay que hacer exactamente. Combinar perfectamente la misión con un poco de descanso, con un poco de reflexión, proyectarse todos los días cuánto puedo hacer por servirle a las personas. La misión se convierte en un sinónimo de servicio y de entrega a las demás personas. Sintió compasión por ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Notas amables a la palabra de Dios. Buen día para todos. Bendiciones en todos sus proyectos.